Daniel, gracias por venir. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va a los oyentes? Un gusto siempre participar de estas mesas, charlar un poco con la gente. Y bueno, aquí estamos para lo que dispongan. Bueno, también saludo a Francisco Argüello que está en Belville. Buen día, ¿cómo está? Hola, sí, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Mucho gusto. Aquí estamos aguardando de cuál es el interés de la nota, lógicamente. Y Bueno, bueno, el interés. estamos dispuestos a responder, ¿no es cierto?, de cuáles Ahí. son las necesidades. Claro, Sí, hay otro, hay otro tema, digo, no sé, usted está en Belville, digo, se mueve por distintas localidades, Córdoba inclusive en reuniones, Buenos Aires posiblemente. Ahí habrá otro tema que no se hable del balotaje del domingo, lo que se juega. A ver, ¿cuál es la posición de la UON frente al balotaje del domingo? Bueno, creo que no hay mucho como es, ya no que preguntar, porque la definición es perfectamente clara. Y no porque nosotros tengamos preferencia por uno de los candidatos, que es el compañero Sergio Massa, sino simplemente por las expresiones que tiene la otra opción, que merece, ¿no es cierto?, de que le prestemos atención y que veamos, ¿no es cierto?, las opciones que tenemos por delante. Creo que una, ¿no es cierto?, una de las posiciones de la oposición, digamos así, de La Libertad Avanza, en donde ha quedado perfectamente vislumbrado a través de las expresiones del candidato Milei en cuanto a lo que hace, ¿no es cierto?, a la producción, el trabajo y los derechos de los trabajadores y en especial de aquellos sectores más vulnerables de la vida económica en la Argentina. Entonces, creo que no hay mucho que discutir aquí. Son dos posiciones antagónicas que una, ¿no es cierto?, nos da certidumbre, nos da futuro, nos da la posibilidad de estabilidad laboral, inclusive con la producción nacional, respetando, ¿no es cierto?, los derechos de los trabajadores, y otra es aquella a donde hasta se habla de romper relaciones internacionales con países a donde la Argentina tiene un mercado común. Entonces, se imagina que a nosotros nos preocupa de que haya gente, de que no haya interpretado, ¿no es cierto?, los riesgos implícitos que tiene el votar a Milei, a diferencia, ¿no es cierto?, de lo que nos garantiza el compañero Sergio Massa. Ahí, hablando sobre esto, hay un. No hemos encontrado en las propuestas de Milei, que es prácticamente romper todo, que tampoco explica cómo armar todo eso que quiere romper, pero uno nota aquí en el pueblo, inclusive, si uno se para adelante de la fábrica, yo calculo que si hay alguna encuesta y 7 le van a votar a Milei de cada 10 y 2 le van a votar más y uno en blanco, posiblemente. Digo, hago Sí. una comparación burda, ¿no? ¿Qué faltó ahí Sí. para contarle? No se está pudiendo llegar a través de los delegados. Los delegados mismos, bueno, hay uno de los delegados que está fiscal de Massa, con eso le digo todo. Pero digo, ¿qué es lo que ha faltado para que no se interprete eso? Porque uno, si mira, este gobierno ha tenido mucha falencia, pero en pandemia la mitad de los sueldos lo pagó durante prácticamente 6 meses. Entonces, hubo un auxilio, después los créditos que le dieron a las empresas, la financiación de las tarjetas, hubieron paliativos que ayudaron, que si hubiese tenido otra gobernanza no hubiese estado. Digo, ¿qué interpreta usted? Sí, la verdad, a nosotros también nos toma, ¿no es cierto?, un poco, nos preocupa y nos sorprende de que la gente no interprete realmente, ¿no es cierto?, entre dos opciones, cuál es la mejor. Creo que conscientemente, ¿no es cierto?, la gente tiene que hacer su composición de lugar y cuál es, qué nos está garantizando una forma y en qué nos está perjudicando la otra fórmula. Si estamos analizando, ¿no es cierto?, de qué masa está hablando, ¿no es cierto?, de hacer un gobierno nacional, de unidad nacional, con todos los sectores del país, está tratando, ¿no es cierto?, de romper la grieta que hoy nos separan a veces por distintos intereses y por cuestiones a lo mejor políticas, hoy MASA está trabajando precisamente para armonizar en el país una salida que tenga todos los partidos políticos, ¿no es cierto?, involucrados en una responsabilidad, en un trabajo de Estado, ¿no es cierto?, que es lo que democráticamente, ¿no es cierto?, nos va a beneficiar en el país. Hoy por hoy, las provocaciones de Milei, hablando de que va a permitir la libre importación, abrir la importación, eso ya lo tuvimos por experiencia en el gobierno de Menem. Cuando se abrió la importación, se cerraron las industrias, quedó gente sin trabajo. Entonces no queremos repetir, ya tuvimos una historia, y yo creo que hay gente que quizás a lo mejor no tenga memoria y no se acuerde de lo que pasó, ¿no es cierto?, cuando se abrió la importación. Entonces creo que tenemos que preocuparnos en saber de cuál es, ¿no es cierto?, el beneficio de uno de los candidatos y el riesgo del otro candidato. Entonces ahí es a donde la gente tiene que tomar conciencia realmente que no es una cuestión de peronista, antiperonista, de radicales o de comunista. Es una cuestión, ¿no es cierto?, que tenemos que interpretar qué es lo que le conviene, ¿no es cierto?, como beneficio de vida a todos los sectores, inclusive teniendo en cuenta, ¿no es cierto?, la experiencia que tuvimos con otro gobierno pasado, a donde a los jubilados le sacaron inclusive hasta el beneficio de los medicamentos. Entonces todo eso creo que nos debe servir de experiencia para no repetir la historia. No volvamos para atrás, vayamos hacia adelante, y para mejorar, ¿no es cierto?, la única garantía que tenemos es Sergio Massa. Por último, Argüello, bueno, un poco lo acaba de decir, pero en síntesis, ¿qué le diría a los laburantes, a los afiliados de la UOM, a los que trabajan en la fábrica, en Maíz, con Franco, en FH, en Polo y tantas otras? Bueno, nosotros siempre vamos a tratar de, por una cuestión, ¿no es cierto?, moral, de hablarle a los trabajadores, mandarle el mensaje para que el próximo 19 sepan que tienen una sola opción, que es la que tienen que votar. Es aquella que les garantiza la estabilidad laboral, aquella que les va a garantizar mejores salarios. Ya hemos tenido ya recientemente la anulación del impuesto a las ganancias, que tantos gobiernos lo anunciaron como una panacea y nunca lo cumplieron, y ahora Massa lo ha cumplido realmente, ¿no es cierto?, siendo todavía no siendo gobierno. Tenemos que reconocer que hay falencias, ¿no es cierto?, en el actual gobierno, que pueden haber, ¿no es cierto?, a lo mejor conspirado en contra del interés del salario y de los trabajadores. Pero de todas maneras Massa está dispuesto a hacer el cambio que sea necesario para mejorar la situación, para luchar en contra de la inflación, que es el flagelo que más nos castiga, y en especial los salarios de los trabajadores. Creo que todo eso está garantizado a través del compañero Massa. Por eso yo le pido a los compañeros que el domingo voten masivamente a Massa, y de esa manera vamos a tener felicidad en el futuro. Muchas gracias, Argüello. No tiene por qué. No, gracias y saludo a todos los compañeros. Un abrazo grande para los trabajadores, en especial los metalúrgicos y el resto de los trabajadores de esa localidad, hermosa localidad de Arias.